El mariscal Kim Jong-un recibió regalos del gerente del banco anónimo, Tempo Bank de Moscú, de la firma anónima abierta de Rusia, y el director general del grupo de compañías, Ryger Consult. Ellos entregaron los regalos al embajador y un funcionario de la misión de Corea acreditados en Rusia.